amor si sabe que hay mi corazón. ¿Te vas, amor? Dime, ¿por qué te vas, amor? ¿Qué te vas, amor? Si sabe que hay mi corazón sufre por ti. La soledad está durmiendo sola. Tu recuerdo podió con mi olvido, y que larguitas hacen las horas de noche cuando no duermo contigo, ay, contigo, contigo. Y te vas, y tú te vas, no me dejo normal. El mar tiene la sombra que igual tiene que ser el mar. Tanto tiene, tanto vale, eso te lo presenté, pa' que no se ría la gente. No hay un adiós sin un destino, y que cortito se hace el amor, y que larguito se hace el olvido. Habla un poeta sobre el amor, que era la pócima de todo mal. Al mismo tiempo se le olvidó dar el remedio para la soledad. Dijo que nunca llueve eternamente, con desamor se llena de impaciencia. Maldita sea quien habla y no siente, cuando más duele una cruel ausencia. Ay, ausencia. Te vas, amor, dime, ¿por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor, si sabe que hay mi corazón? Sufre por ti. Deseo, no creo en esperanza que se basan en el tiempo, no creo en la compasión y no creo en el recuerdo. Para el amor soy muy cristiano, para el desamor yo soy ateo.